Lucha muchos años. Wanda. Desde Sahara. Si nos comemos un plato de Serengetis, sí. Podemos cruzar el desierto de Sahara y encontrarnos con Wanda. Si comemos un plato de Serengetis, podemos cruzar el desierto de Sahara y encontrar Wanda. Y quizá viajamos hasta Gabón y vemos el partido de Brasil. No, yo prefiero ver la partida de Argentina. Yo creo que si nos comemos un plato de serengetis y viajamos con Sara por el desierto de Sahara, podemos encontrarnos en Gabón para ver el partido que van a jugar Argentina versus Brasil. O Brasil versus Argentina. Y si comemos un plato de serengetis, a Argentina ganha. Do Brasil e vai ser tricampeão. Legal. Junto com a Sara do lado, atravessando o deserto de Saara, subindo o Quênia e a Argentina ganhando. Bueno, dale. Dale, vamos. Firmamos? Firmamos. Valeu, vamos. Então, nós tomamos um plato de serengetis, passamos por Ruanda, bon. Vamos al desierto de Sahara, nos encontramos con Sara, cruzamos hasta Gabón, vemos Argentina-Brasil, Argentina gaña, sale campeón del mundo, tricampeón, Argentina gaña, nosotros. Comemoramos a victoria de Argentina con Sara, comiendo seringuetes. Estamos de acuerdo. Sí. Argentina está de acuerdo, Brasil está de acuerdo. Sim, o Brasil está de acordo com a Argentina. A Argentina está de acordo com a Argentina, a Argentina está de acordo com o Brasil. Sim. Vamos firmar a paz. Quem é? Quem é? Quem é? Assinando a cobertura máxima. Assinando a cobertura máxima. Com mais baixa definição? Copa do Mundo? Sudáfrica 2010. 10. Copa do Mundo, Sudáfrica 2010, Argentina campeão, Messi. Messi. Messi, Maradona, Grécia, somos campeões, tricampeões, Argentina, dale, vamos, Messi, Maradona. Comendo seringuetes, junto com a Sara, e a Sara vai fazer um gol pra Argentina. Y en el río del Congo nos podemos tirar a festejar. Yo prefiero Río Lindo. En el río Lindo nos podemos tirar a festejar porque estamos contentos. Y quizás comemos un león con los serengetis para acompañar. Dale, yo como carne. Yo comería un león con serengetis. Junto con Messi, con Sara y con Maradona también comemorando a vitória de Argentina. Tá legal. Se quedamos, então, isso. Comemoramos no Rio Nilo, atravessamos o Sahara, encontramos a Sara e comemoramos a vitória da Argentina, do Maradona, com o gol do Messi e da Sara, comendo leão e serengetes. E o Brasil sai ex-campeão do mundo. Não, a Argentina ganha. La selección no funciona, ya empezó la moviola, ya preso la moviola. Por este MP3, como la ve, como la ve, como la ve, como la ve, como la ve, como la ve, mirando el mundo al revés, ya empezó la moviola. Semántica, semiótica, estamos comenzando una nueva week en nuestras vidas, en nuestras leyes de papas fritas ahumadas. Estamos en un momento en el que la palabra clave a buscar en cualquier oráculo con conexión de banda ancha es experimental. O sea, ahora cuando te despertás y tenés ganas de tomarte un jugo de naranja, tenés que concentrarte y pensar en la palabra experimental. Las cosas no se exprimen más, ahora se experimentan, porque se llevan a cabo con una conjunción entre las expresiones y la mente, y entonces es exprimente, y así estamos nosotros después de un fin de semana a pura Sudamérica experimental en la vecindad y en distintos lugares de esta city porteña que explota tanto como experimenta. Buenos días, amigos. Buen día. Estás hablando del circuit bending. Por ejemplo. ¿Sabés que estuvimos hablando de qué carajo es el circuit bending? Entonces... No es nada, ¿no? Es como... Es un claro reflejo de la ciudad o del mundo hoy. Cómo está la cantidad de ruido. O sea, el piso sonoro de la ciudad ya es un montón de ruido. Entonces... Ya se tocó rock and roll, ya se tocó reggae, ya se tocó cumbia, ya se tocaron todo lo que ya se tocó. Entonces ahora todo eso está en un lugar común, como puede ser hoy internet, y todo eso se está uniendo de alguna manera, se está saturando. Entonces ya es una electricidad, ya no es música, que puedes hacer absolutamente lo que quieras con esa ondita de electricidad. Y es como un claro reflejo, la saturación del planeta hecha electricidad y hecha... Y el circuit bending lo que viene a hacer es cortar un cable de esa electricidad para enchufarlo en un lugar a donde no debía estar. Claro. ¿Y qué pasa con eso? Se pasa lo que pasa con el circuit bending. Se genera más ruido. Más ruido. Puede ser como otra dimensión del ruido. Es otra, es como una nueva... Si escucháramos el ruido de la ciudad constante que siempre se escucha cuando te alejas, pero le cortás el cable a ese ruido y se lo enchufás a otro lado. A otro lado. Ese ruido que sale es la otra dimensión, es el ruido de la otra dimensión. Para pensar. Si hay una dimensión más, te hace más de una dimensión. Y además tituló Crónica TV. Volvió el tacto a la música electrónica. Es música electrónica manipulada con las manos de un ser humano al servicio de un instrumento que no precisamente es unplugged, pero que tampoco termina de ser electrónico. Y ahí estamos, entre un lugar y otro, una vez más, amigos. Si la mirás encima, la puedes ampliar. Todo lo que es el recicle. O sea, no necesitas absolutamente un centavo. Puedes reciclar el estaño, puedes reciclar los chochitos que se enchufan y se cortan, los cables. No necesitas a nadie más que a vos y amigos que quieran divertirse un rato, una tarde, y conectar cosas donde no tienen que ir. Y jugar con Lego, es hacer circuit bending. Sí, para pensar. ¿Y Rastis? Para mí no. ¿No? Más Lego que Rastis. Rust in Peace. Saludamos a la gente que empató en el día de la fecha, ¿no? Hola. Hola. ¿Todo bien? Dicen que el estado perfecto para cualquier resultado que tengas en la vida es empatar. Lo dijo Juan Villoro en el blog que tiene junto 1 a Martín 1, Caparrós. Paraguay, Italia, un empate, un momento impresionante. Buenas tardes, saludamos a todos nuestros amigos de Asunción, Concordia y Santiago del Estero, prendidos en la radio, en FM, en la tribu, los relatos de Zucca, de esta gran victoria de Paraguay, 1-1, con un gol de cabeza de Zambrota, un jugador Sarabia. Espectacular, Sarabia, Pedro Alcides Sarabia, aquel marcador lateral que impecablemente le impidió a Martín Palermo en sus años dorados, allá por el 1800 Moviola, en conectar de cabeza en esa la bombonera repleta, Guerra, Hugo Romeo Guerra, y lo que le faltó, además de ubicación en el lateral derecho a la selección nacional, lo que le faltó es un poco de espíritu noventoso, tal vez la presencia de Ariel Burrito Ortega hubiera ayudado, el pelado Almeida, algún jugador pensante como Darío Cabrol. Darío Vittori. En Italia. Darío Vittori, no, las películas de Ettore Scola, el cine alemán, el gringo Scotta, postmoderno, el gringo Scotta, el gringo Scotta jugaba en... En Antonio Escotado. Ahí jugaba. Jugó en Bolivia mucho tiempo. En Bolivia también, tierra de grandes jugadores. El Diablo Echeverri metiendo ese pase atrás en la inauguración del, del Mundial 94. Con Diana Ross. Con Diana Ross, tirando un penal muy, muy ubicuamente, ¿no? Muy estrangándalamente. Mancuso dando indicaciones y el negro Enrique en el cuerpo técnico de la selección. Un saludo para Jimmy que nos está escuchando desde Alemania en directo, para toda la audiencia de FM La Tribu 88.7. En los teléfonos no paran de sonar, 4864-0489, 4866-1095. Les pedimos por favor que paren de llamar, que ya no soportamos más esta telaraña televisiva en donde... Escuchen, escuchen. Circuit Bending en vivo en FMP3. Buenos días a todos los brasileros presentes y los que mañana estarán en el auditorio de La Tribu. Empezamos con algo relacionado con ustedes, amigos, este programa, y seguimos más. Amamos a Brasil. Cargando lista de reproducción. Quemando las turbinas. Esto es DJ Dolores, DJ Dolores de Recife, Brasil, que juega mañana como a las 3 de la tarde en el Auditorio de La Tribu, también haciendo una canción llamada Shakespeare, o como diría el querido Flavio Pedemonti, la canción se llama Shakespeare. la ignorancia asume el poder vivo de enterrar la eliminación armada del competidor. En una fase totalmente ininterrumpida de mentira, de embrollo, de falseamiento. Estas potencialidades pueden ser tomadas, encapsuladas y encadenadas, pueden ser guardadas. Hay un momento en el cual todo vuelve a ser indeterminado. Este es el momento para darle un camino. A nosotros que nos importa eso. Nos importan esos litros, esos gritos que se oyen salir cada vez más repetidos de la boca del mismo, de la boca de la misma. ¿Entendiste? Sonriendo. Sin oídos, sin enviados por ti, sin enviados por mí. fmp3.com.ar, fmp3mail@gmail.com y fotolog.com/lavecindadonlime. Seguimos mañana con el Atari Punky, el Atari Punk, el querido jueguito al que nunca tuve la mala suerte de jugar, de atravesar. Bueno, aquí la revancha de Norteamérica en la vecindad Lime con la Golden Acapulco o la oficina Mutante o la oficina del sonido o la productora de Circuit Bending, a puro punky del Atari. Quien no sabe de qué se trata, más importante aún que se acerque a la vecindad Lime, actividad prácticamente gratuita porque dicen que hay algunos pequeños instrumentos que merecen ser comprados o pagados, pero mínimos. Estamos hablando de monedas que valgan aproximadamente millones de besos en los cachetes superficiales. Y entre una cosa y otra, amigos, estamos recibiendo a gente de una radio muy recomendada. En realidad las cosas parece que están como un poco aceleradas y, si no me equivoco, el viernes por la noche el señor Panettone, este maestro, esta leyenda de Circuit Bending, presente por primera vez en Buenos Aires, me decía en un patio, en una casa, que había una radio muy interesante en Sao Paulo. Él tenía una remera puesta de la radio y me dice, esta, 95.3. Al otro día de la noche, sin más, me dice, me encontré con gente de esta radio en la fiesta sintomática y mañana vienen aquí. Y así fue. Y estamos hablando de un mañana para sábado, o sea, un domingo ayer para hoy. Y no solamente lo estuvimos ayer, sino hoy también. Así que muy buenos días, amigo. Preséntese y diga a qué proyecto radiofónico y metafísico pertenece. Dale, gracias por todo, por la invitación. Acá es Joven quien habla. ¿Como Carlos Antonio? No, como Joven. Me corta, como joven. Sí, como joven. Como sí. Niño. Sí, más o menos. No tan niño, pero... Pero joven. Poquito, sí, joven. Y soy de San Carlos. La 95.3 que habló es la radio fiscal. Pienso que una de las principales radios de Brasil, que es la radio educativa de la universidad. es que tenía un trabajo colectivo en todo. Cuando nació, cuando todo empiezo de trabajo, se nació mucho de la colaboratividad de todos, con mucho espacio para bandas independientes, creación autónoma, así. Y lá, desde empiezo, uns 3 años atrás, tenemos Independencia o Marte, que es un, empezó como un programa de radio, pero después se cambió en muchas otras cosas, como la discotecaje que habló, que es la discotecaje radiofónica. Y otros trabajos colectivos que hacemos, tenemos un colectivo de producción cultural en San Carlos, hacemos parte de una historia mayor también, que es Circuito Fuera do Eixo, que es una red de colectivos que está bien fuerte en Brasil. No sé, estamos ahí para conocer y cambiar las experiencias. Bien feliz mismo por estar acá. Qué increíble. Y digamos, tu presencia en Buenos Aires, ¿es por turismo o es el no turismo, o sea, un viaje de ida en el cual no sabes cuándo regresás a tu lugar, si es que regresás? Tengo un regreso en domingo y pasajes domingo, pero no es turismo. Ya estuve acá turismo otras veces, ahora tengo foco en trabajo de propaganda, de difusión de nuestros trabajos, de la discoteca, y mismo de cambiar la experiencia, traer un poco para acá de la experiencia de la formación de los colectivos, no sé, entender un poco de cómo se pasan los colectivos acá, cómo son allá, o que se puede crecer en todos lados, así. ¿Y que se quedar más cierto mismo de Argentina? ¿Y qué estuviste conociendo esos proyectos colectivos argentinos que te hayan gustado? Sí, el año pasado conocimos a las bandas, el Proyecto Gómez y los Falsos Conejos, y a partir de esto conocimos un poco de qué estaba pasando acá, y ahora sí, conociendo mismo lo que estos colectivos, que principalmente los Sintomática, Buenos Aires Experimental, ahora muy, muy feliz por estar conociendo la Venicidad y todo el trabajo de FM La Tribu también. Estuve acá de tarde, me quedé muy, muy feliz con que miré. En San Carlos tenemos una radio que, como está mirando algunas fotos acá, hacemos sesión en vivo, tiene una estructura solo con software libre también. Es una radio que tiene una referencia así de en lo que hace, así. Y acá pienso que está en lo mismo, así, patamar de infraestructura, engajamiento político, concepción de la idea toda. Pienso que tiene una conexión muy fuerte con lo que hacemos allá. Y lo que es bueno que se crea por una autonomía de la sociedad civil también, ¿no? Colectivos autogestionarios empezando a organizar las cosas así. Allá es una radio dentro de la universidad. Entonces tienes un poco de subsidio de esto, público, que es buenísimo también para mantener una libertad así, ¿no? De los padrones de los medios de comunicación en Brasil, que son muy pautados por el pelo capital, por hacer, llamamos jabá, ¿no? O la práctica de se pagar para poner su sonido en radio, y esto es una cosa muy mala que se tornó padrón en todas las radios de Brasil. Entonces es importante hacer ese trabajo contra la tradición comercial, así, crear nuevas maneras de hacer las cosas. Y buenísimo conocer, es un síntoma de que las personas de acá tienen ganas de esto más do que cualquier otro dinero público, otro incentivo o cualquier otra cosa. Claro, y al margen, buenísimo, digamos, de lo autogestivo, de lo económico, digamos, ¿cuál es el lugar que vos estás empezando a ver en la radio después de tantas modificaciones tecnológicas y de costumbres en la mayoría de los seres humanos de los últimos 10, 15 años, sobre todo con la computación, internet y el what the fucking about? Sí, está hablando de lo medio, radio como todo, ¿no? No solo lo medio, Sí, es como digamos, daba la sensación que la radio iba a morir mucho antes que la televisión. Sí, de hecho, nació de una nosotros manera, cuando teníamos 10 años pensamos que la televisión no iba a morir nunca. Bueno, la televisión está muerta, o está ahí. Sí, acá. Sí, quiero, porque tiene, y es vieja, mira. Tiene una teoría, pero está viva. Funciona la nafta. Sí, como lo medio mismo. No sé, pienso que la radio se queda más fácil y accesible para todos hacerem. O sea, un medio que se torna cada vez más democrático, así, de accesibilidad a las herramientas. La TV también no está lejos de esto. Pienso que cada vez más pasa a se ocupar también la cámara de video y hacer sus historias y todo eso, más do que el padrón que se estableció. Pero en la radio pienso que muchas personas tienen cómo se comunicar accesible y yo creo mucho que la internet también es más accesible do que todo, hacer una radio en la internet, en un streaming. Claro. La FM es muy importante aún para concentrar una región y todo más, pero la transmisión virtual es importantísima para se consolidar muchas cosas y para se propagar así, sin límites mismo el contenido que es producido en cualquier que sea lugar. Y así, en Brasil tenemos una experiencia muy buena que hago parte también, que es la radio de Circuito Fuera del Eixo. Es buenísimo porque un colectivo que quiera se inscribe en la página y habla, sí, quiero hacer una transmisión de un festival acá en próximo miércoles a las 8. Ok, tiene un monitor que va a mirar cómo va a ser ese trabajo, ayudar en la divulgación. ¿Y eso es por internet? Sí, por internet. ¿Cómo es? ¿Círculo fuera del eje? Algo así. Circuito fuera del eje. Circuito. No sé cómo se habla fuera de eso. Es como un streaming gratuito para el que quiera streamear algo. Que quiera... Sí, sí, sí. Tenemos una parcería informal mismo con una radio software libre que tiene un servidor que nos ni alquila, que hace un cambio, ¿no? Así como con parceros, y tenemos algunos canales allá que compartimos entre todos, así. Pero tener un canal mismo sin esta parcería, así, no es difícil. En Brasil tiene otros movimientos media libristas, así otros colectivos que hacen esto de tener puntos de montaje, crear esto, crear canales virtuales para que otros puedan comunicarse. Genial, ¿no? A mí me gusta mucho todo eso. Independencia o un martes, en un martes que está empezando casi como los 21 años de amor de Tot y los que se vienen de FM La Tribu, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar, querido Jobim? Bueno, pienso que podemos aumentar la cortina, que es un pedazo de que hacemos que estaba haciendo, estoy acá con la discotecaje radiofónica, que es un proyecto que una mezcla de la música brasileña contemporánea. Así que esto que estamos escuchando en la cortina es un set, ¿no? La mixtape abducción instrumental. ¿De abducción instrumental? Sí. Vamos con el set de abducción instrumental. Entonces, dale a escuchar un pedacito que esa es música, una mezcla con sonidos del norte de Brasil que estamos escuchando ahora con otras creaciones de Marte, ¿no? Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Renata, Ren na discotecagem, na discotecagem, na discotecagem, na discotecagem, na discotecagem. La vida es un sampler, mis compañeros, la discoteca radiofónica, abduciendo FM La Tribu, estamos en vivo acá, FMP3. Vamos para la tanguita comercialita, dale. La Tribu, 88.7, 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. ¿Tenés una moto usada? Registrala. Informate en 0800-122-2227. www.dnrpa.gov.ar. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Ese asunto suena raro. Miércoles, 22 horas. Llegó la cajita al bar de la tribu. La cajita de libros independientes. Cada cajita contiene 40 libros independientes y está intervenida por un artista diferente. Vení al bar de la tribu a conocer la cajita errorista y comprate un libro, che. Distribulia la cajita. Otro concepto de distribución de libros. Circo Pagano. Este viernes, 18 de junio a las 23 horas, presentación oficial del disco de Circo Pagano. El Barullo, Restó Cultural, Avenida Belgrano, 3584. Entrada, 15 pesos. Presentación oficial de Circo Pagano. Más información, myspace.com/circopagano. ¿Qué onda con el Waka Waka? Mundial Sudáfrica 2010. El opio de los pueblos por FM La Tribu. Transmisión especial de los partidos de la selección argentina. Guaca, guaca, guaca, guaca. Argentina, Corea del Sur, Corea del Sur, Argentina. Fútbol. Jueves 17 de junio, 8:30. Sufrilo con el relato multicultural del ariete Nicolette Zucca. Imagina un proyecto cultural autogestionado. Imagina un proyecto cultural autosustentable. Imagina un sueño hecho realidad. Recursos culturales. Presenta su programa integral de capacitaciones. Teoría, práctica y herramientas para artistas, gestores, emprendedores, organizaciones y proyectos culturales. ¿Quieres pasar de la teoría a la práctica? Escribinos a capacitaciones@recursosculturales.com.ar o visitar nuestra página web www.recursosculturales.com.ar. ¿Qué? ¿Cómo crees que lo diga? La tribu, la tribu. Con apoyo de vos, hacelo como crees que lo diga. La tribu. La tribu. La. No lo puedo decir. Hace 20 años que digo la tribu así, boludo. ¿Qué quieres que te diga? La tribu. La 88.7. La tribu. La tribu. 20 años. Sudáfrica 2010. Todos los partidos de Argentina. Cobertura especial. FM La Tribu. Jorge Julio López. Ay, boludo, ¿dónde está? Jorge Julio López. ¡Páralo! Y Luciano Arruga, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Lo viste? ¡Páralo, maestro! Boluda, es que ya no sabes nada de Jorge Julio López, boluda, no está por ningún lado. Y Luciano Arruga tampoco. ¡Paralo! No, ¡paralo ahora! ¡Y mirá que mataron a 10 hoy! Me voy de viaje a Brasil. En un hospital, boluda, los mataron a todos. ¡Paralo, viejo! El mundo está cambiando. ¡Paralo! Paralo. Terminalo. Quiero bailar. bailar con ella, ni salir afuera y verla. Marcos, mareo. Atrapado en este ruedo, barcos, mareas. No despierto y no duermo, solo hay un lugar y sueño. Barcos, sirenas, porque quiero ir hacia allá, será nada más saltar. Zambullirme en esta estela, barcos, quimeras. Salto y caigo, solo hay agua y mis piernas. Nado, veo tierra, no oigo ya esa sirena. Queremos que le cuentes a toda la audiencia de FMP3 que acabamos de escuchar. Barcos, de Ramiro Flores, en la lindísima voz de Juan Quintero. Tenemos que pedir un deseo vertical. Viene de las estrellas. Esto es muy importante. Tenemos que sellar este pacto entre pulgares. Manolo, ¿puedes comprender lo que te digo? Lo estoy recibiendo verticalmente. Ana Clara. Eso fue muy fuerte. Fue muy fuerte. En el momento pensé que se nos abrían los cerebros y seríamos volando. Yo creo que ¿qué? El cerebro salió volando. Prosegur. Hay una camioneta de Prosegur, seguridad privada, que lleva caudales. ¿Caudales? Son caudales de dinero que las empresas recaudan entre sí. Y los llevan a un banco común. ¿Qué es el dinero? El dinero es un pedazo de papel que indica cuánto vale una macoña, por ejemplo. ¿Qué es valer? Valer. Dícese del valor, o de la valencia, o de la equivalencia que eso tenga con otra cosa. O sea, que un pedazo de queso que yo hago, puedo cambiarlo por 6 huevos tuyos. Por ejemplo. Entonces, ¿qué papel viene a jugar el dinero en este juego? El dinero juega el papel de intercambio entre tus huevos y mi queso, o viceversa. Pero si yo tengo los huevos y tú tienes el queso, ¿para qué el dinero? Bueno, pues en este juego que estamos jugando hay algo que todavía no te he mencionado, y se llama sistema capitalista. ¿Qué es eso? Suena muy feo. El sistema capitalista puede hacer el monstruo, el que interviene entre mis huevos y tu queso, o viceversa. Entonces, compréndeme un segundo, presta mucha atención. De pronto, es un gigante gigante, gigantesco. Se cree más grande de lo que es, igual. Pero, asimismo, tú tienes que entender. Es una persona o un grupo de personas que juegan a ser alguienes que en verdad no son nadie. ¿Como los insectos que se camuflan? Sí, pero los insectos son más naturales. Los insectos están en el pasto. Los insectos adoran la naturaleza y lo que hacen, lo hacen por un bien natural, universal. ¿Comprendes? Entonces, ¿estamos jugando un juego falso? Por supuesto que sí. Tenemos que retomar el huevo y tu queso, o viceversa. Yo prefiero no usarlo. Yo prefiero no usarlo. No usemos dinero. No usemos dinero. Creo que se olvidaron de nosotras. Hemos quedado aquí. Encerradas. Cuando... todos en fmp3.com.ar, pero también en mundialtribal.blogspot.com. Allí distintas visiones de este mundial que nos tiene a todos así. Hola, en un Disneylandia chauvinista increíble. Le estamos como delirando en esta sensación de nacionalismo con Z, que nos tiene a todos pintando, no sé, bandera de Argentina por todos lados. Me sale, o sea, cierro los ojos y veo celeste, y veo blanco, y veo palomitas, veo un sol guerrero. Me interesa conocer la mirada de Cristóbal sobre el Mundial. Cristóbal, amigo del Vidalero, casa amistosa en muy amistosa. Juan Bautista de Verdi, al 1000, ¿no? 1406. Sí. ¿Cómo ves el tema mundial, fanatismo, el tema fútbol? La verdad no lo vi todavía, no vi nada del mundial. Me enteré que hubo un gol. ¿Te gusta que en la calle se respira? ¿Se respira algo distinto en la calle? Sí, me gustó verlo de la terraza, ver la gente como se gritaba gol, muy divertido, muy lindo. Y el día del partido, que fue el sábado a las 11 de la mañana, ¿dónde estabas? Me despertó un grito de ¡guau! Sí. Me puse a pensar que sería muy interesante salir en ese momento a las grandes avenidas de esta ciudad para ver si hay autos. ¿Hay autos? ¿Qué crees? No había nadie. De hecho, salí a reciclar verduras. En la verdulería no había nadie y estuvo buenísimo. ¿Cómo es eso de reciclar verduras? Y lo aprendí un poco de la casa de ustedes, de ir a buscar a pedirle a los vecinos que tienen verdulería o casa de comida, que aprovecho para saludar a la dietética Hogar de Curapaliego, entre Ramón Falcón y Rivadavia, que son unos hermanos taiwaneses que nos están dando los martes y los jueves una fiesta de comida vegetariana. Para... Anotemos, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué tipo de comida? Fideos de arroz con verduras salteadas, tortillas de verduras, milanesa de lenteja. Ramón Falcón, Rivadavia. Son unos hermosos. ¿El Liniers? No, es ahí nomás. No. Es un buen dato. Anótenlo, Ramón Falcón. Nada, martes y jueves. Para el día, puede ir a pedir otros días. Hay abundancia de comida para todos. Bueno, eso, reciclar las librerías. No, estamos intercambiando también, regalando cosas. Tenemos que hacer el mundial de recicle. Sería bueno. Solamente para comer muchas verduras y muchas tortas y medialunas duritas juntos. Y compartir el campeonato mundial de fútbol que sí se juega en Sudáfrica. Con Mondiola. No, con una buena Mondiola. Ahí, pero, por supuesto, la Mondiola, pero vegetariana. Y hablando de estos espacios y de casas que están a pocas cuadras de la radio y de muchos de los que frecuentamos estos barrios de por acá, Vidalero, el Vidalero, que ya tiene más de un año, casi dos, de vida lera, y que aparte es una casa que tiene su historia, porque allí también en su momento había una escuela de música de un par de loquitos, como los Raymond, ¿no? Sí, 13 años fue escuela de música en la casa. Increíble, y ahora está como, no sabemos exactamente si mutando, si expandiéndose, si creciendo, si avanzando, pero... Se está transformando, seguro. Sí, ¿no? Lindo también. Es algo hermoso. Y no sé, lo loco es que conocí a una chica que vivió ahí, construyó una parte en la terraza y me contó así muchas experiencias de la casa. Y dice que es muy mágico que pase todo de vuelta, hace como una vuelta de espiral así de haber otra vez música ahí, gente viviendo, compartiendo. Está bueno. Sí. Claro, y estas cosas que uno por ahí las siente más de lo que las piensa, pero que igualmente de algún modo o de otro podemos traducir en palabras y en análisis las cosas, como por ejemplo un libro que nos recomendaste de economía y a la vez de vida y de existencia. ¿Por qué, por ejemplo, vos estás eligiendo salir un poco de la Gran Babilón e irte a otros lugares? Y Y por la magia que me, no sé, por ejemplo, eso de la de economía integral es muy loco porque empezó, yo empecé a contactar con mucha gente muy linda, hay muchos hermanos ahí por ese taller de economía integral. Y ahora ponerle Carlos Claus, que escribió el libro, está viviendo ahí en la casa. Ponele. Y no sé, por esas magias como te van haciendo confiar y creer y seguir así creando tu realidad con alegría. No sé. Así. Por esas cosas, no sé, por cosas como eso. ¿Y hay un proyecto fuera de la ciudad? Sí, estamos construyendo un domo en Córdoba. En la casa. Sal. En Sal si puedes. En Sal si no puedes también. También, sí. No, lo que es interesante es como hay un montón de gente que hemos conocido, de casas donde se practicaba la música y se practica un montón de cosas también, como comer y como dormir también, que están decidiendo ir a buscar esos mismos espacios de alguna manera, pero en otros lugares, ¿no? Con otro entorno. No sé cuánto influye, lo veníamos charlando, nuestra relación hoy con la ciudad. Hablábamos de que no odiamos la ciudad, por ejemplo, nuestro caso particular. Y no sé si la respuesta, o por qué la respuesta se acerca más, o por qué en este momento crees que te vas a acercar más a eso y para alejarte un poco más de esto. No sé, también esta idea que creo que comparto con ustedes también es como que todo el mundo es uno y también... nada, elegir estar más cerca de algún lugar donde haya menos cemento, para mí ahora está bueno, pero lo siento tan cerquita también. No sé, sale $30 el tren a Córdoba por él. Eso es una fiesta, que haya más trenes. Sí, sin ir más lejos, acá a 50 kilómetros hay tierra ya. Claro, bastante. Tal cual. Y muy barata también. Mirá. Y en Córdoba también. Sí, también. Que se puede no solamente comprar, sino usucapiar. ¿Cómo es eso? ¿Qué es usucapiar? Busquen el término. Usucapiar. Usucapiar es... no es lo mismo que usurpar, es parecida a la palabra, pero es hacer uso de una tierra que está en desuso porque alguien hace mucho tiempo la abandonó, alguien la compró, la abandonó. Hay lugares como el catastro que se ocupan de tener esos datos y vos podés averiguar eso, solamente con un poco de esfuerzo, porque no creo que te lo entreguen tan fácil ese dato. Y vos podés llegar a ese terreno que está abandonado, hacerle mejorías, presentar los papeles que indiquen que estás haciendo esas mejorías, como por ejemplo alambrarlo, presentás tu factura de comprar el alambre, cortás el pasto, llamás a un agrimensor, que es el que te mide el terreno, etcétera, etcétera. Y de a poquito ese terreno que está en desuso puede pasar a ser tuyo en un tiempo muy largo. Creo que en 10 años recién puedes empezar a tramitar los papeles para que esté a tu nombre, pero... es una posibilidad muy interesante porque hay muchos, pero muchos terrenos abandonados, no solamente en provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias de la República Argentina. Si tenés la muy mala suerte de que el dueño renazca de sus 40 años o caiga algún familiar y te reclame el terreno, te tiene que pagar las mejorías, con lo cual no te quedarías en bola. E incluso lo que suele hacer es arreglar con el dueño del terreno para que te deje quedarte. No sé, esos casos son muy particulares. Pero averigüen por usucapiar, averigüen por terrenos que estén abandonados, averigüen la cantidad de pueblos casi abandonados que hay en Provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, pueblitos en donde la gente en su momento fue a trabajar, por ejemplo, en las zonas mineras en Córdoba, uh-huh. Que ya ese lugar no da más laburo, entonces quedaron casas intactas, se pueden habitar. Son posibilidades. Sí. Yo te quería sumar unos ejemplos que me pasó que cuando conseguimos la tierra nosotros allá para ir a construir, llegamos a Córdoba, a la casa de unos amigos que tienen una casa así muy parecida a la Bessi o al Vidaler o otras acá, y me encontré con cuatro personas que unos les habían dado terreno así usucapiado, otro que se los habían regalado, donado espontáneamente porque hacen actividades con niños y... tienen muy buena onda y hacen los talleres y trabajan muy, muy lindo allá. Y bueno, y un vecino de toda la vida de ellos que los conoce de chiquitos, tenía un terreno abandonado así y se los donó y les pasó el título. Otros así. Y funciona así. Y la realidad es que esos terrenos también van a empezar a tomar mucho valor cuando la ciudad empiece a colapsar más de lo que está colapsada. De hecho, he llegado a algunos lugares bastante desconocidos en algunas provincias, donde ya los paisas empiezan a escuchar ofertas por sus terrenos, que terrenos que están en el medio de un lugar que jamás pensarías que alguien te puede ofertar por eso. Con lo cual, la gente en general también tiende a salir porque esto se está poniendo duro y se va a poner más difícil, creo. Así que, a estar atentos, creo que es un gran momento para ir a buscar tierras. Y si hay algo que realmente deseo es que las habitemos nosotros, que tengamos una conciencia de trabajar con la tierra y no en contra de ella, y no que las habiten, no sé, otros que tal vez no tienen esa conciencia y terminan explotándola más y sacándole un montón de cosas que le hacen generar más desequilibrio y se generan más rupturas en el ecosistema. Decilo. No. no, te voy a decir que también no, que no sé si se va a poner difícil o no. Digo, háganlo. Yo porque quiero generar tensión. Gente, esto se va a poner duro. Es una película de ciencia ficción. Ya saben cómo viene la mano. ¿Vamos a ganar el mundial? No, está complicado. Imagínense si la avenida de Córdoba hoy a las 7 de la tarde no se puede avanzar. Imagínense dentro de 10 años. No vas a poder ni caminar. Imagínense si ganamos el mundial. Todo el mundo va a venir a vivir a Argentina. O sea, bardo, man. Bardo. Andá, pensalo. Anotar los teléfonos. Andá llamando. Estamos ahí, no sé. Acá Cristóbal es pionero, tiene sus casitas ya de a poquito, sus puertas de 2.10 metros. Y se llama Cristóbal. Se llama Cristóbal. Invitamos a la gente a vivir allá, si quieren. Tiene mucha vidalera. Es un gran momento, Usucapel. Usucapel. Cris, ¿podrías contarme alguna de las... ¿cómo puedo llamar? De las ayudas que fuiste recibiendo para empezar a mirar adelante y decir, bueno, armo este proyecto y bueno, ahora ¿Vidalero? Muevo para allá. Vidalero y tal vez cosas que hiciste antes. De algún lugar, digamos, recibiste esa energía y esa información o formación de miles de lugares, supongo. Pero, sí. ¿Te acordás de un par o de uno? Sí, aprendo mucho. Mucho se expandió por lo del taller de economía integral, que fue como un encuentro de un montón de seres que como que teníamos ideas muy parecidas, causalmente nos encontramos ahí, y de ahí salió como hacer un espacio de arte para chicos, hacer la casa, porque ya estaba armada, como una idea de compartir espacios para esas actividades de arte, de no sé, buena onda, música, y no sé, actividades que le hagan bien a más gente que a uno, además, ¿no? Y a eso fue llevando a, como decíamos, veníamos hablando, que va apareciendo la gente y vas conectando por afinidad, por vibración, por lo que sea. ¿Y dónde se dio este taller de economía integral? Se dio en otro espacio que se llama Amor y Gracias. Otro se dio en Amaneceres, otra casa que estaba... Ho'oponopono. Y así, se hicieron tres talleres y ahí se conectó un montón de gente para hacer movida. Y en eso, y ahora estamos en eso también. ¿Economía integral, perdón, se entiende por lo que se entiende del nombre? Economía integral es como economía, o sea, aplicar como lo que es integral, que es integrar, no sé, mente, cuerpo, espíritu, todo lo que es el hacer la vida. Con también parte de lo que hace nuestra vida, que es la economía. No es una mala palabra. ¿La economía? No, yo no creo que sea. No sé si hay malas palabras. Era un taller que puntualizaba en comer, en comercializar algo, en generar un recurso, o hablaba de economizar energía, por ejemplo. Se genera integralmente, claro, porque si haces lo que te gusta, aprovechando sin dañar ni a nadie, al contrario, beneficiando al todo, la idea es que eso economiza, porque no desperdicias energía en esforzarte por nada, sino que haces tu mejor parte y el otro también, y juntos se hace algo. Bueno, esa es la idea, muy básicamente. Bien, ¿podemos encontrarlos en algún lugar cibernético? Sí, a ver. ¿Cómo se llama la página? O ponemos economía integral. Economía integral, Carlos Claus. Claus con K y con doble S. ¿Con Kael? ¿Sí? No, con no, C. Con C. Sí. Klaus. Carlos Klaus, con doble S, como Santa Claus. O tocarle el timbre en Alberdi al 1400. O en Navidad. Directamente. Gracias y muy buenos días al Vidalero. Buenos días. Vidalero-arte. Guionarte.blogspot.com. Estaba buscando ahí gente para habitar también los espacios de una sala de ensayo acustizada y unas salas de teatro también. Promete. Para compartir. Aguante, aguante el video. Aguante la vida. Amigos, estamos recibiendo a Locombia, que anda un poco locombiada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Co? Muy bien, gracias. Cerca a la quebrada, digamos, en la ribera de la quebrada Humahuaca. Sí. 4022 está pasando algo. Circuit Vendencero. Despedida también del señor Cristiano Panetone, que viaja mañana de vuelta a Porto Alegre. Y cerrando un poco el ciclo de talleres oficiales, porque hay otros suboficiales. ¿Qué le gusta más a Panetone? Sudamérica. ¿El brindis o el circuit bending? Más que esas dos le gusta el buena, buena. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos con amigos recomendados, como decíamos antes, por el Panetone. Nos dio muy buenas referencias. No es recomendado. No es recomendado. Hay que tomarlo como de quien viene y viene bien. ¿Dónde vivís vos, Joey? Yo vivo en una ciudad que se llama San Carlos, sí. Interior de San Pablo. Unas 3 horas de la capital de San Pablo. Ajá, no tan cerca. No tan cerca. ¿Y cada cuánto estás en San Pablo City? Depende. Yo estuve todos los finales de semana, pero ahora de vez en cuando más con compromisos de trabajo mismo. Claro. De hacer la discotecaje o transmisiones o alguna cosa así. ¿Y cómo está San Pablo como tal vez la segunda gran ciudad de Sudamérica que hay? O la primera, en realidad. Digamos, entre las dos no nos vamos a poner a discutir porque estamos alejados no del va a discutir. Carajo. Carajo. Estamos cerca del la ola holística y lejos del chau chauvinista. Así que queríamos saber eso. ¿Qué es tan futurista como aparentemente nos llega esa data de distintas personas? Está sí, tan contaminada. Solo tienen robots y toda la comunicación es por virtual. No existe más almas humanas en verdad en San Pablo. ¡Wow! Sí, es la ahí verdad. Quiero estar. ¡Canalio! Puta que parió. No, por es ejemplo, comparado con Buenos Aires, ahora que nosotros creo que estamos en Buenos Aires. No. Pienso que, no sé, tal vez un poquito más virtual, no sé, no sé cuánto más, pero no sé a fondo, no sé cómo hablar tanto. Es una gran ciudad con muchas cosas pasando. Yo no vivo en día en San Pablo, gracias a Dios, así, porque es, para mí es imposible así, tener un tipo de vida así saludable. Claro. Pasando por gente en situación de calle, mucha, rascacielos, muchísimos. Solo ciudades, es solo esto. Bien. No, asfalto. Chiste, pero sí. Cemento. Un craso, sí. Sí. Pero invito a todos que se va a San Pablo para conocer y después salga y se quede interior en San Carlos o otras ciudades. Ya tiene buenas casas que se gustaría. ¿Cómo se llama? recibir de estar con las personas así, por la compañía mismo, por los trabajos, por compartir, trabajar. Casas que gustan de recibir. Sí, tiene. Bueno. Tiene mismo. Más o menos. Sí. Pregunta, Leandro, que está acá con nosotros de Falsos Conejos, ya estuve en San Carlos. Leandro, fala. ¿Cómo está se dice mudo, Falsos Conejos? Es de una banda instrumental, no tiene voz. ¿Falsos Conejos en portugués? Coelhinho de mentira. É, como coelho, falso coelho. E assim como vos nos estás... Falsos coelhos, é tipo, comprou... Tem uma gíria em português que pensa que a cara também comprou... como que é? Comprou lebre na pele de coelho, alguma coisa assim. Poxa, me perdi, não entendi nada. Você compra lá... Você compra... Piensa que está comprando un conejo, pero no es un conejo, es lebre, alguna cosa. Claro, así. Gato por liebre. Sí, gato la, por la liebre. La famosa expresión liebre. Que también se usa allá. Alguna cosa, sí, ¿es eso o no? Es eso. Asiente. Con le vendieron gato por liebre, diría, en Colombia. Ahora, vos estabas hablando de tal vez buscar si tenemos que visitar físicamente Brasil. No tanto las grandes ciudades y no tanto San Pablo, sino más los alrededores. Sí. Todo, tiene que conocer todo en Brasil, tiene muchas cosas buenas. Se pasan, los chicos llegaron, Gómez y Falsos Conejos estuvieron en Cuiabá, que es una ciudad en centro-oeste de Brasil, que así, tiene una escena musical muy fuerte, que se influenció muchas otras cosas que se pasan en Brasil. Tem um coletivo que é muito ativo por allá, bandas boníssimas como Macaco Bom. Pero tem outras cidades também, em norte do Brasil, Macapá, sí. Tem em nordeste, Recife. Capital, desde capitales até cidades mais chiquitas. Assim. Recife sempre foi um polo cultural bem forte em Brasil, desde os 70, penso, mais forte em los 90, pero até hoje tem muita coisa boníssima. Pero interior, los interiores están cada vez más fuertes, más, no solo más fuertes, pero están comunicándose más. Y, claro. Entonces está una gran red mismo así, de compartir contenido y trabajar conjuntos. Justamente a eso me refería. Si tenemos que viajar a Brasil musicalmente, ¿tus gustos están más cerca de las grandes ciudades o más de... las adyacencias o de la lejanía de las ciudades? Una mezcla de todo, se produce cosas. Me gusta mucha música buena. Tiene mucha música buena en Belém do Pará, que es ajá. Norte de Brasil. En Recife, Nordeste, mucha cosa buenísima también. En Recife. Por ejemplo. Se tocó Didi Dolores, es buenísimo. A mí cerca no es de Recife, pero es cerca de una banda que es buenísima, que es de João Pessoa, Paraíba, que se llama Burro Morto. Algunas personas de acá conocen, para mí también es una de las mejores. No sé, en Belém do Pará tiene muchas cosas buenas. Tiene un colectivo que se llama Casarão Cultural Floresta Sonora, que tiene muchas cosas que me gusta, ¿no? Que mistura el regional de la floresta con un contemporáneo de una gran ciudad, experimentaciones y, no sé, leyendo la cultura regional con ropaje más experimentada. ¿Sí? O sea, ya nosotros todavía lugar. Seguimos escuchando nuevos baianos, los mutantes, hay una actualización de muy ese grande, espíritu, ¿no? Muy, muy, muy grande. Sí, tiene algunas bandas que se valen por esto estética también, de ser más influencia derecha, pero pienso que no tanto por esto, creaciones cada vez más originales mismo, así, de trabajo que tenga su idea mismo, idea de un contexto, cada vez más. Pienso que también las bandas no solo son la estética en sí mismo, en un producto musical cada vez más, lo que quiera, lo que piensan, lo que uh-huh. Lo que compartieron, eso que es todo un complemento así también, la estética musical, la creación, pero todo, no sé, una áurea de ser, de ser, producir arte, de ser artista, de ser comunicar existencia. ¿Y qué tenés ganas de escuchar ahora, amigo? Ahora. Lo que tengas ganas. Déjame ver. preguntó de una... Mira, dale a escuchar esta música que está en la mixtape, que es un remix que yo he hecho de una banda que se viene temprano para acá, pienso, que se llama Malditas Ovejas, una banda instrumental de San Carlos. Uh-huh. Está tocando ahora ya, con nosotros acá, está en la mixtape, entonces... Anticipándonos al sábado, ¿no? Que vas a estar en formato DJ. Sí, sí, estaré en Buenos Aires Experimental en sábado. Bueno, hablar rapidito la, uh-huh, la programación también, invitar todos a conocer, si no conocen, la fábrica Timpa. La fábrica se queda en Querangues 4290. Uh-huh. Siesta. Viernes, Ul, Honduras y Falsos Conejos. Sábado, Foto, Las Cosas, Discotecaje Radiofónica, Independencia o Marte también. Bien, en IMPA, Rable, el sábado y el domingo. En julio. ¿Y en julio quién toca entonces? Estos que están, estos que vamos a escuchar ahora, en julio. A ver. Sí, en primer lugar, Moviola me remite a Amigo diciendo Moviola, poquito. Pero eso incluye lo que yo sé que es la Moviola. Bueno, habíamos escuchado de fondo a esta banda que estamos esperando, pero mejor escucharla cuando venga, ya sí, que sí. Asegurada tan próximo. Ellos, pienso que ellos vienen acá a hablar mejor de todo el trabajo también, son grandes personas. Y entonces ahora cambiando el ángulo musical, ¿qué es lo que vamos a escuchar, Jodin? ¿Eso que estamos escuchando ahora? Sí. Es una banda que se llama Mamelo Sound System de San Pablo, una de las grandes bandas. Fíjense, escucha el tema hablando de la radio. Na rádio fiz caso e style, boom shot. E então a diversão contra-ataca. Dub versão, festa funk, chata. É uma versão gravada em vivo nos estúdios da rádio. Buenísimo, assim, é uma coisa que gostamos muito de fazer. Procure na internet Independência ou Marte, YouTube, barra Indie or Mars também. E ver uns vídeos bem buenísimos. Dá-lhe escutar a música então. Amelo. O muro com duro, puro toque primitivo do futuro. É, na rádio fiscal, elo da corrente. Aqui mamelação, liricista, gorila urbano. Da raiz até o galho, é estrada sem atalho, é, tem muito trabalho, quem poupa é paspalho. Independente do pisante, do boné, o agasalho, ajudo no atrapalho, a real é que mais vale. O cara que cola com tudo na batalha, do que quem antes mesmo de começar já falha. Esse aqui vos fala do fio da navalha, verdade que incomoda como o grito de uma gralha. A ave voa, o tempo voa, então eu tento tá atento, não ficar de coisa à toa. Curte minha loa até o talo na boa, como quem comanda o barco desde a popa até a proa. Quanto mais ressoa o som de leste oeste, propaga que nem peste. A gente agradece, alivia o estresse, pois todo dia é teste pro MSS. É mais braço direito tá pro alto, a mão fechada tá em figa, sendo forte, executando o trabalho de formiga. Nunca em cima e sim na intenção de derrubar o muro. Toque, toque, toque, toque, primitivo do futuro. Esse toque, toque, toque, primitivo do futuro. Com o toque, toque, toque, primitivo do futuro. Toque, toque, toque, primitivo do futuro. E o futuro começa agora. 6 de setembro de 2008, Mamelo Sound System, elo da corrente, ao vivo na UFSCar, Independência ou Marte. Achei que essa daí foi bem melhor que a outra. Moviola, ya empezó, moviola, ya empezó. es peinada de Pana Banfield. Entrar a tu página amiga, podés tener tu minifacenda, tu castillo feudal en Orkut, Brasil, mundo entero, o también podés entrar a radio.ufscar.br, que me hace acordar tanto a Brasil como a Petrobras. Y ahí entras y escuchás algo diferente, 95.3 FM, Radio UFSCar. ¿Qué es UFSCar? De la Universidad Federal de San Carlos. Claramente, claramente. Buenísimo. Tributos a Specials, Ska, Tutón y Stone Temple Pilots. Y esta música increíble brasilera. O sea, ya sabiendo la cantidad de habitantes que tiene Brasil, la cantidad de regiones, la cantidad de superficie, de kilómetros, claramente algo interesante está sucediendo en Brasil, seguro. Aunque bueno, sí, después tenemos los panacas, que los exiliados, que bueno, acá tenemos que soportar día a día. Saludos. Así que, Titina, está todo bajo control. Quedá tranquila que la naranja de mañana por la mañana va a estar ahí, como siempre, bien servida. Y vitamina C. Vitamina C en este invierno. Vitamina C para todos, chicos. Que los mocos no nos ganen. Que no se caigan del todo. Y nos reencontraremos mañana. Brasil gana mañana, 3-0. Y adivina quién viene a comentar mañana los resultados futbolísticos del equipo de Brasil. Alan La Rosa en FMP3 junto a Nicolet Zucca. Entrevista exclusiva a vivo de este escritor multidisciplinario brasileiro que conociste en... Conociste ahí en el Foro Social, ¿no? Y bueno, vos lo arrancaste todo esto. Ahora, imagínate nada. Foro Social Mundial. Nadie te obligó a ir al Foro Social Mundial. Pero viste que al principio eran todos colombianos, ecuatorianos. Ahora se fue carajo. Uruguayos siempre. Ahora y brasileños. Muchos brasileños. Sí, eso no quiere decir que no haya más colombianos, que no haya más chilenos. Yo de repente escucho un fútbol portugués. Puede ser. Puede ser. Panaco, si tú andas de afuera, que usted no esté en masa. ¿Qué es eso? Pato Mano Medio Sur. Pato Mano Medio Sur, caralho. Caralho. Tá louco, irmão? Papa, se tá. É de boa, irmãozinho. Tem mal. Tem mal. Tem mal. Aí, tio. Comante. Como se chama? Aí, tio. Que tão boa, irmão. De sua verba, sua falazione, sua federazione. Eu estou palpitando a eliminação da Argentina no Mundial. Nicoletto Zucca, espero que você não fique triste. Meu amigo Jimmy, em Sudáfrica e na Alemanha. Felicidade para todos. Brasil, miremos o partido de Brasil, disfrutemos do futebol de Kaká, de Robinho. Y aceptemos una derrota que es inminente. Es inminente la eliminación de nuestro seleccionado. Le mandamos, ¿no?, saludos a Corea circularmente. Demos una vuelta por la ruta de la vida. La ruta de vaya la bola, vida. Vaya, vaya bola, irmão. Vaya bola, irmão. Vaya bola, irmão. Vaya bola, irmão. Alemão. Que viva Argentina, porque Argentina es Colombia en el Mundial. A dormir, Titina. vida, vamos, chao. Argentina, a dormir, aguante Robinho. Mañana un gol de Cafú, ¿eh? ¿Mandas un mensaje para el programa FMP3? FMP3, chao. Chao, Charlie. La tribu 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumuló. Poética del incompleto. Por repetición se acumuló. FMLatribu.com. La tribu, radio sin oyentes. Ese asunto suena raro. Ese asunto suena raro. Miércoles, 22 horas. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay que